Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos y permanecer, hacer juntos este esfuerzo de comunicación alternativa en del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por permanecer atentos y participativos siempre del otro lado de la radio. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicuey Cuetzpalin, ocho lagartija, en el mes de Titit, es la veintena del recogimiento, en el Xiwitl, año Ohmetochtli, dos conejo. Chicuey Cuetzpalin, recuérdelo hoy, ocho lagartija. En esta veintena que recién estamos estrenando, todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres, más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado. Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Este es el significado de nuestra veintena. Y ahora pues ya ni se corretean los muchachos y las muchachas, están probablemente, a lo mejor con algún jueguito de esos que traen en el teléfono o en la tableta, puede ser, pero pues ya ni hay el lugar, el espacio, cuando jugaba uno a las coleadas, a las escondidillas, y pues es necesario también que se brinque, se grite y hasta se empuje de vez en cuando para desquitar la energía que uno, sobre todo como joven, como adolescente, trae dentro. Y pues ahora ya no se puede, solo con los deditos en el X no sé qué y en los jueguitos que se ven en las pantallas. Es como tal vez es las nuevas formas también de esa interacción entre la juventud. Sin embargo, pues como seres humanos hace falta esa otra parte del ejercicio físico, y que hay que tratar de ponerles atención a los jóvenes, no solo en la escuela a través de la materia de educación física, sino pues en muchas otras actividades en que tienen que moverse, coordinar sus movimientos también, ejercitarse. 5:04 a.m. y aquí nos vamos a ejercitar el día de hoy en del campo y de la ciudad, a lo mejor zapateándole un rato con música del norte, ya que estuvieron insistentes desde la semana pasada en sus peticiones de la música aquí en del campo y de la ciudad, que pues nos trasladáramos al norte de nuestro país. Estuvimos poniendo la semana pasada música de Zacatecas, prometimos música para este jueves del norte de Nuevo León. Sin embargo, ayer se nos adelantó Marquito, también programó a los montañeses del Álamo y a Flaco Jiménez, el acordeón de Flaco Jiménez, entre otras cosas del disco Chulas Fronteras, pero hoy traemos otra cosa, es el grupo Esencias de Monterrey, Nuevo León, excelentes músicos, pero que están pues llevando a cabo investigación y recuperando la música tradicional del norte, sobre todo de ahí de Nuevo León y de Monterrey, porque pues se ha ido distorsionando, no tanto perdiendo, sino distorsionando el verdadero sentido de esta música norteña, ahora pues letras muy comerciales, narcas, ese estilito que están agarrando los grupos norteños con el narcocorrido y otras cuestiones. Aquí se trata de recuperar esa música original, tradicional, con músicos como los Tamborileros de Linares, y también pues participan en este grupo Esencias José Martínez González, León Vázquez González, Mick Tobar en la tarola. Y este es un disco producido por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. El grupo Esencias está integrado Edgar González Flores en el bajo sexto, Héctor González Flores en el acordeón, David Carrillo Gaitán en la tarola tambor, Juan Vázquez Ramos en el contrabajo. Y con ellos pues vamos a iniciar zapateándole esta mañana con esto dedicado allá al Cerro La Silla. Vamos con Monterrey, la 5:06. De la mañana con 9 minutos, 5:09, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60 y 01-800-080-10-60, 01-800-080-1060. Estamos pendientes de sus telefonemas. El día de hoy también estamos esperando varias comisiones, varios invitados. Hay sorpresas en invitaciones, en taller de dramaturgia comunitaria, de dramaturgos comunitarios en Azcapotzalco y Amecameca. Ya va a iniciar y de eso nos van a venir a platicar más adelante en el programa Sonia Enríquez y compañía. Y también los amigos ferrocarrileros, los tenemos agendados para el día de hoy. El recordatorio de las salidas al ecoturismo de los Tuxtlas, también por ahí. En fin, variadito, con música, con la participación de todos ustedes. Y también destacando, al iniciar el programa, pues algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Los diversos diarios que tenemos a nuestro alcance nos señalan, por ejemplo, el periódico El Universal, la principal nota: tolerancia cero, aplica gobierno en Guerrero. La Jornada, El caso de los 43 no está superado, dice la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también destaca garantizar que la línea 2 sea segura prioridad Mancera. Eso dice, bueno, que no lo hubieron o lo hubieran pensado antes del proyecto, no posterior, porque pues no sabe si son los trenes, qué, si mientras tanto el pueblo padeciendo la falta de transporte en esta zona oriente de la Ciudad de México, es un caos a esta hora de la mañana, el pretender trasladarse en los escasos autobuses que ponen para sustituir la línea 12 del metro que tanta falta hace, por algo se había programado y lo había decidido también la ciudadanía que se hiciera esta línea 12 del metro, y pues no, sigue sin funcionar, entre dimes y diretes, dineros para aquí y para allá. Quien padece pues esos son los ciudadanos que necesitamos ese medio de transporte también en el oriente de la ciudad. Otro diario, para no quedarnos solo aquí en la capital, el diario de Jalapa, como principal nota, destaca: expulsaría PBM, ese Partido Verde, a diputado Eduardo Robles por asistir a un palenque. Es lo que destaca entre también los dimes y diretes de la cuestión electorera que se está dando en diversas partes del país. Y bueno, en otros estados, las notas locales pues generalmente destacan nota roja. Por ejemplo, La Crónica, es un diario independiente de Baja California, dice: joven muere tras disparo en el tórax. La Voz, también un periódico de Baja California, denuncian a federales por secuestro. El Sol de Tijuana, guerra de intereses al demoler la puerta. Permítanme un momentito que se me cuatrapió aquí la nota. Puerta, vamos a ampliarla porque está, ya no mireles en las letras chiquitas. Entonces, guerra de intereses para demoler la puerta a México, habrá carriles de cobro para el CDT, denuncian. Y pues es para que nos demos una idea de cómo están las cosas en otros puntos del país, prácticamente. A ver, Chihuahua, que vigilan frontera para evitar que trafiquen con gasolina barata, en El Mexicano, un periódico de por allá. El Heraldo de Chihuahua, se dispara robo de combustible. Pues cómo no, si está tan cara, pues es también como si fuera oro. El precio de la gasolina, antes le echaba uno casi con 100 pesos, andaba uno comprando los 40 litros, casi llenando el tanque. Después se fue reduciendo con los centavitos que le fueron ahí comiendo, 20 litros, y ahora pues con trabajo son 7 litros por 100 pesos. Llegará el día que sean 2 litros por 100 pesos, cómo van las cosas con estos abusivos, y tenemos gasolina por acá. Bueno, 5 de la mañana con 14 minutos, vamos a seguir con la música, vamos poniéndonos contentos, a zapatearle, para bailarle con las polcas, redobas, chotices, guapangos, norteños, foxtrot que traemos el día de hoy a solicitud de varios amigos radioescuchas por poner música del norte. También doña Prisca Méndez se las dedicamos, aunque ella es de Tamaulipas, pues ahí es la frontera, colinda Nuevo León con Tamaulipas, ahí por el rumbo de Agualeguas, de Padilla, ya de todas esas zonas, donde pasaba el tren, el viejo tren que iba de Tampico a Monterrey. Nos tocó al revés, lo tomamos de Monterrey a Tampico, y bueno, pues nos quedaron las nachas todas achatadas porque pues nos fuimos en segunda, pero muy bonito recorrido. Yo tuve que bajar unas estaciones antes de Tampico, pero muy muy bonito recorrido en esta zona del país cuando existían nuestros ferrocarriles. A ver si llegan los ferrocarrileros que quedaron de estar hoy con nosotros para que nos platiquen de esto también. Pero vamos con la número 11, es una redoba de Alfonso Villagómez que se llama los jacalitos. Las 5:16. De la mañana con 19 minutos, 5:19, del campo y de la ciudad, recibiendo las primeras participaciones a través de las líneas telefónicas. Las recordamos con todo gusto para que usted también participe. Llame al 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, también pueden marcar 01800-080-1060, 01800-080-1060, o el número con la clave helada también de la Ciudad de México, el 41-55-1060, ahora que pues ya es lo mismo una llamada nacional que una local. También, si usted lo desea, para que más rápido, si está saturada una línea, pueda entrar su llamada por la otra. También queremos saber si por ahí nos está escuchando el señor Claudio Nava, que la semana pasada nos solicitó la canción de Cuatro Milpas. Hoy la traemos, por si está escuchando, al ratito se la ponemos. Pero avísenos si está pendiente del programa, del disco Yo Fui Bracero, de Rosa Marta Zárate Macías y Francisco Javier. Vamos a tomarla, esta pieza, si usted nos vuelve a llamar solicitándola, don Claudio Nava. Estamos recibiendo también la llamada de Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, comenta que las nuevas tasas de interés en la Reserva Federal del vecino aumentará automáticamente la deuda externa y nuestra economía, más la corrupción de comprar los vagones del metro por el gobierno de Calderón, que benefició a sus paisanos de España para apuntalar su economía tambaleante, o que no se acuerdan de las plataformas de Pemex que mandaron a hacer en los astilleros españoles después de que se hacían en Tuxpan, Tamaulipas, y los vagones se hacían en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Y por último, vean las fallas de las escaleras eléctricas y los elevadores de la línea 12. ¿Eso es el bienestar de nuestras familias?, se pregunta Roberto Martínez. Gracias por llamar. Y no solo de la línea 12, aún las líneas que están funcionando, hay muchas veces estaciones en las que no sirven las escaleras, y sobre todo la inseguridad con los vendedores ambulantes adentro de los vagones y en los andenes, obstruyendo andenes y vagones. Supuestamente se instauró por ahí un programa con muchos recursos económicos para canalizar a esas personas, y yo creo que o algunos gandallas agarraron tanto lo que ofreció el gobierno como seguir vendiendo, que por ahí andan, sobre todo cuando le suben a los discos, dañando los oídos de cuánta gente, la salud, con estos sonidos realmente agresivos que llevan a todo volumen dentro de los vagones del metro los vendedores ambulantes, delante de policías que pues no hacen nada. Seguramente hay algún acuerdo o complicidad. Lo mejor, si usted los quiere evitar, pues es no comprarles, porque pues realmente lo están agrediendo uno. No estamos en contra de que se gane el pan de cualquier forma o manera, pero siempre pues no dañando a los demás. Hasta les compraría uno, ¿verdad?, en otras circunstancias, pero pues no, resulta que iban y luego llevándose al baile a la gente, le prometen un disco que van anunciando y finalmente a veces le entregan otro, como en ese momento usted no tiene chance ni de revisar. Pues hay que tener mucho cuidado también en esas formas de compra. Y bueno, esto vuelve, es contra las normas del sistema de transporte colectivo metro, porque lo vuelve inseguro al tener la obstrucción con este tipo de personas, que pues no es uno, son muchísimos los que van pasando en un trayecto corto que use uno el metro. Entonces, bueno, a ver las autoridades, ¿dónde están? ¿Por qué no el jefe de gobierno? Pues que se dé una vueltecita, ir incógnito para revisar, o sus funcionarios directamente, porque si lo dejan hasta los otros funcionarios, pues están seguramente aprovechando de la situación. Gracias, Roberto Martínez, por recordarnos esto. Manuel Munguía, de Iztapalapa, felicita al programa, envía saludos y dice: conciudadanos, señoras, señores, el gobierno como elemento del Estado es transitorio y se puede prescindir de él debido a tanto abuso que lo ha llevado a ser solo un parásito del pueblo, elemento sensible y permanente del Estado, que como su territorio es eterno. Sin embargo, el pragmatismo electorero e insultante que significa un desperdicio económico, amén de que permita al gobierno legitimarse jurídica y prácticamente ante tanta violencia, no se le debe permitir que se siga reproduciendo para perpetuarse en el poder. Solo 30 años de neoliberalismo han sido suficientes para llegar al punto en que nos encontramos, destrozados por la pobreza, la corrupción y la violencia. Aún es tiempo de echar fuera de nuestras vidas a este gobierno pusilánime, arrogante y mediocre, dedicado al robo, al despojo y al saqueo de los mexicanos. Ya es lo menos, señor Munguía. Gracias por llamar, don Manuel Munguía de Iztapalapa. Muchas gracias. Pues ahora sí se los pone como campeones, ¿verdad? A los gobiernos, seguramente, porque no es un... Hace muchos años, pues sí, se hablaba de una sola corriente, de un solo gobierno. Ahora han llegado los que han sido de oposición aparente, los de un color, los de otro, y pues las cosas siguen igual, no cambian. ¿Qué tenemos que hacer? Envío un saludo también a todos, afectuoso al señor Canales. Gracias, señor Manuel Munguía, y gracias a todos por participar. Llámenos usted también al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las 5 de la mañana con 26 minutos y vamos a escuchar una siguiente canción con el grupo Esencias de Nuevo León. Ahora es un chotis ya tradicional que se llama Azul Cielo. De la mañana con 30 minutos, 5 con 30 del campo y de la ciudad, en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Juan Longinos Cuevas nos llama de Puerto Vallarta, Jalisco, seguramente con calorcito allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Juan Longinos Cuevas, y una región alrededor, no solo de Puerto Vallarta, para donde le busques, si te vas para el norte o para el sur, la costa es muy bella en esa región de nuestro país, ya sea para regresar hacia Colima, también allá por Barra de Navidad, Melaque, todo eso es padrísimo, Chamela, que ya es prácticamente Jalisco, la región de Chamela, pues es algo muy, muy bello también. Y dice, bueno, estoy escuchando estas polcas, están muy bonitas estas polcas, tendrán Corazón de Texas para don Juan Longinos y doña Josefa Hernández III. Para toda la gallada que escuchan Radio Educación en Jalisco, dice, saludos Sergio. Gracias Juan Longinos. Vamos a buscarla, no la tenemos exactamente esta polca, Corazón de Texas, pero hay unas muy parecidas como la que vamos a poner después que se llama La Cacahuata. Tenemos Blanca Nelly, La Grulla, El Circo, que es muy famosa, La Evangelina, y No Recuerdo, así se llama otra polca, con la que iniciamos el programa, Monterrey también muy muy bonita. Pues alguna similar, también hay similares aquí en del campo y de la ciudad en la música, porque no traemos la de Corazón de Texas, pero gracias por llamar, tomo, se la dedicamos a tus jefes, a tu señor padre, a don Juan Longinos y tu señora madre, doña José Fernández. Gracias, Juan Longinos, de Puerto Vallarta, Jalisco. Adolfo Palma, de la colonia Guerrero, saludo afectuoso a todos los que madrugan en esta ciudad y en este país, haciendo por la vida y deseando que las cosas mejoren. Saludos a Ángeles, a Paula Rita y a Sergio. Le queda el grato recuerdo del poema leído por Paula Rita en Náhuatl. Saludos para todos. Se agradece el programa del campo y de la ciudad a estas horas. Gracias, Adolfo Palma, por llamar y por tus recuerdos. Efectivamente, la lectura del poema del señor Netzahualcóyotl, pues ya conocido, amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Y bueno, Pablo Rita dijo, no, yo en agua, y hasta en inglés, por ahí se lo anda luego diciendo para quienes dicen, no, es que no entendemos mexicano, y que, bueno, pues entiéndanlo, y también entendemos en inglés, todavía por ahí lo anda recitando. Gracias, Adolfo Palma. Arturo Zapata de Iztapalapa, con un afectuoso saludo a todos los integrantes de la estación. Tenemos los gobiernos que nos merecemos, ya que somos de los pocos países que democráticamente los elegimos. Yo confiaba mucho en López Obrador, pero ahora se da el caso de que por dedazo él mismo elige a sus candidatos, sin dejar opción a que el pueblo participe. Gracias Arturo Zapata por llamar. Y bueno, ya lo decía ayer Marco, pues es más importante la democracia participativa que esta onda representativa, y pues habría que llevarlo a la práctica desde uno mismo y en el centro de trabajo y en todas partes para que esto pues se vaya convirtiendo en un hecho trascendente, socialmente mayor en toda la sociedad. Efectivamente, estamos de acuerdo. Ya decía que si a lo mejor discrepábamos, que no me embarcaba en eso. No, por supuesto que estamos de acuerdo, y si no, no existiera del campo y de la ciudad. Gracias a eso hemos sobrevivido durante estos 25, ya vamos para 26 años aquí en del campo y de la ciudad, y es precisamente gracias a toda la decisión, la participación de ustedes. Uno de los objetivos principales del programa es evaluarlo año con año cuando se acerque el aniversario, de acuerdo a lo que ustedes nos dicen, por ejemplo, en base a eso pues llevamos a cabo la producción en cuanto a los temas, la música, e igual manera les decimos siempre pues en esta encuesta si también creen conveniente que esto ya aburrió, que no debe de seguir un programa así. Es muy válida también esa idea y esa propuesta, si por ahí algunos la tienen. Llámenos, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Y antes de pasar a la lectura de un artículo de opinión que se me ha quedado por ahí relegado, pues vámonos con una polca más para los amigos también, pues, de todo el país y del mundo, pero de Puerto Vallarta en particular. para la familia Longinos. Pues esta es polca también y se llama La Cacahuata. De la mañana con 39 minutos, 5:39, del campo y de la ciudad en Radio Educación, disfrutando al grupo Esencias, amigos de Monterrey, Nuevo León, Edgar González, Héctor González Flores, David Carrillo Gaitán y Juan Vázquez Ramos, quienes se han dado a la tarea de llevar a cabo toda una investigación y recuperar la música tradicional de Nuevo León, de todas las regiones. Este disco está dividido en danzas guadalupanas, en el Nuevo León antiguo, en el Centro 1, en Linares, Centro 2, Centro 3, y son 29 piezas musicales que contiene este disco producido por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Gracias a Arnulfo Canales Flores, maestro, que nos proporcionó este material para compartirlo aquí en Del Campo y de la Ciudad. Él produce hoy por la noche allá en Radio Nuevo León un programa que se llama Sonidos, Sones de América, y otro de flamenco los martes ahí mismo en Radio Nuevo León. Les enviamos un saludo también por esa labor que llevan a cabo en esos programas de Radio Nuevo León. 5:40 y vamos a compartir el artículo de Jonar Ackerman, Sistema Agotado, aparecido el lunes 19 de enero en el periódico La Jornada. Las viejas estrategias del régimen priista para la desactivación de las protestas sociales ya no funcionan como antes. Hoy, cuatro meses después del surgimiento simultáneo de dos poderosos movimientos, uno de la, desde la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el otro en el Instituto Politécnico Nacional, ambos se mantienen más fuertes que nunca. Tanto el movimiento urbano como el levantamiento rural continúan con gran iniciativa, imponiendo a los de arriba las reglas de los de abajo. El ingreso de civiles desarmados a las instalaciones del 27 Batallón en Iguala, el pasado lunes 12 de enero, en busca de sus hijos y colegas desaparecidos, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de México. Evidenció el contundente avance del poder popular en Guerrero y en todo el país. Después de meses de haber insistido en el ingreso a los cuarteles militares y recibido solamente evasivas de las autoridades, los padres de familia terminaron unilateralmente la espera e ingresaron directamente sin pedir permiso a absolutamente nadie. Aquella valiente acción no constituyó de ninguna manera una provocación o un reto a la autoridad, sino que fue simplemente la materialización del enorme poder y legitimidad social que ha acumulado el movimiento desde el pasado 26 de septiembre. La Policía Comunitaria de Guerrero cuenta con armas de alto poder y se encuentra aliada plenamente con el movimiento de Ayotzinapa. Si lo que buscaban era provocar a la autoridad, hubieran podido hacerlo sin problema, pero en lugar de disparar, optaron por la vía de la acción social. Lo mismo ha ocurrido con la instalación de decenas de consejos populares a lo largo y ancho de Guerrero. En lugar de tomar el poder con las armas, en municipios como Tecuanapa y Ayutla de los Libres, el movimiento social ha logrado desplazar a las autoridades formalmente constituidas con la fuerza de la razón y la legitimidad social. La decisión del movimiento popular en Guerrero de optar por la vía desarmada es digna de reconocimiento. Marca una diferencia histórica radical con los movimientos guerrilleros de los años 70. Los verdaderos provocadores, entonces, no son quienes buscan por todos los rincones del país a sus hijos desaparecidos, sino otrora luchadores sociales, como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes cínicamente se han pronunciado contra la liberación de presos políticos como Nestora Salgado. Otro provocador sería el fundador del Grupo Bimbo, Roberto Servige, quien se ha quejado de que el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa se le ha dado una dimensión que no tiene. El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, también se ha sumado al juego de la descalificación y la división al llamar promotores de la violencia a quienes luchan por limpiar al narcogobierno en el estado. Los estudiantes del Politécnico también han podido evitar tanto la ingenuidad como la radicalización. El levantamiento del paro no ha implicado de ninguna manera el fin de la movilización, sino apenas el inicio de la lucha estudiantil. La renuncia de 24 de los 44 directores de escuelas del IPN la semana pasada dejó en claro que los alumnos mandarán y las autoridades tendrán que obedecer durante la nueva etapa de la institución. Tal y como señaló la vocera de los estudiantes en la clausura de la mesa de diálogo con las autoridades el pasado 8 de diciembre. No venimos a pedir nada. Hemos venido a tomarlo todo, porque los derechos no se piden, se exigen. No se mendigan, se toman. Nuestra trinchera es el Politécnico, pero nuestro objetivo es el cambio nacional. Mientras, en el caso Ayotzinapa, el gobierno federal busca superar la crisis política anunciando que ya se agotaron todas las líneas de investigación y que pagará la exorbitante suma de $1,000,000 a un equipo de 5 expertos para limpiar la imagen internacional del gobierno. También ha invitado al Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, a realizar un paseo en un solo cuartel del ejército. Estas medidas mediáticas no cambiarán nada mientras no se atiendan las raíces de impunidad estructural que todos los días genera más de una docena de desaparecidos en el país. Tal y como ha aclarado el siempre lúcido Omar García en entrevista con San Juana Martínez en La Jornada, el brazo armado del Estado es el ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del ejército, de nada sirve que cambie el gobierno. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado. Con su típico cóctel de promesas vacías, represión e infiltración, el régimen busca fomentar el cansancio, la radicalización y el olvido entre la sociedad. También espera lavar sus fechorías en el torbellino electoral que ya se acerca. Pero los nuevos líderes sociales en Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Sonora, Morelos y en todo el país han demostrado que se encuentran un paso adelante del poder. El guión autoritario se ha hecho añicos y la nueva historia ya empieza a escribirse. Es el comentario de John Ackerman, un artículo de opinión que apareció el lunes 19 de enero en la página 16 del periódico La Jornada, que se nos había quedado por ahí pendiente para compartir con ustedes, reflexionar en torno a esto que está pasando y que pues esta nueva historia que ya empieza a escribirse, tal vez pues la tenemos que escribir todos y todas. Esa es la parte que nos corresponde, si no, ¿para qué estamos hoy aquí? Y tenemos que pues tomar acciones en la medida de nuestras posibilidades. A lo mejor no son muchas esas posibilidades, pero en la medida de ellas empezar a escribir esa nueva historia como sociedad civil de México, sobre todo pues pensando en uno, pero también pensando en las nuevas generaciones, en nuestro qué herido México. 5:48, seguimos con la música norteña, con el grupo Esencias de Monterrey, y bueno, vamos a pasar a algo de Linares para variarle un poquito. Vamos con una... Nos han faltado los jarabes y el guapango, este guapango jarabeado. La número 18, por favor, Raúl Núñez, se llama El Gallito. Es lo que vamos a escuchar a continuación cuando son las 5:49. 5:51, 5:51 del campo y de la ciudad en Radio Educación a través del 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Y por supuesto vía internet en www.radioeducacion.edu.mx también nos pueden encontrar, y en onda corta, los amantes de la onda corta, en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros. Y pues 8 minutos nos deben quedar en onda corta, lo legalmente establecido para nuestra transmisión de onda corta, y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Y tenemos más llamadas, recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060. Llámenos como lo hace Luis Rojas Rosales de Otzolotepec, Estado de México. Comenta: la conciencia del mexicano está dormida, al menos de la mayoría. Debemos despertar de esto, de estos gobiernos neoliberales, de sus latrocinios a niveles de desaparecer la Isla Verdeja. Esto es una traición a la patria. Saludos al señor Manuel Munguía de Iztapalapa y al ingeniero Chavarría de Tláhuac. Gracias por llamar. Qué bueno que también de repente entre ustedes se llaman, ahí se enlazan, se da, además de esta comunicación colectiva, pues se da entre ustedes, amigos del público, una comunicación directa, personal, y eso es muy saludable. Rocío Lemus, de la Gustavo Amadero: hace 8 días se comunicó una persona que solicitaba café orgánico. Ella lo maneja, es de Chiapas, y nos deja un teléfono por si alguien desea o está interesado en este café orgánico de Chiapas. 55 23 36 21 79, 55 23 36 21 79. Gracias, Rocío. Arturo Hernández de Iztapalapa: hola mis hermanos, ¿cómo están? Esta vez quiero hacer un llamado de atención, con todo respeto que se merece como persona y con su alta investidura el señor presidente Peña Nieto, que por favor nos ayude de la manera más atenta. Resulta que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, hace cobros de una manera exagerada. Cobra aunque el medidor esté parado y no haya consumo. Señor presidente, estos señores de la luz no atienden queja alguna. Las situaciones de desesperanza, no podemos pagar estos cobros tan altísimos. Por su atención le doy las gracias. Arturo Hernández, pues ya está ahí tu petición al aire. Esperamos que el monitoreo también de Presidencia de la República pues se ponga atención a tu demanda. Gracias, Arturo Hernández, por confiar en este espacio para hacer esta denuncia, una queja pues que se reitera en diversos sectores de la sociedad, en diversos lugares, los cobros indebidos en la luz, muchas veces sí debido a errores y que se tienen que corregir, pues otras veces así está el precio de la energía eléctrica. A pesar de las reformas, pues creo que todavía no nos va a tocar a esta generación, como dijeron, disfrutar que iba a bajar la luz y el gas. Por el contrario, nos damos cuenta día con día que todo está subiendo. Pero bueno, ahí está tu denuncia. Gracias por llamar. También quiero recordar la invitación a la exposición El Maíz es Nuestro Sustento, hoy jueves 29 de enero a las 11 de la mañana en el Metro Zapata. Estarán artistas y científicos comprometidos con la sociedad. También estarán propuestas gráficas del maestro Francisco Toledo. Vaya usted hoy si puede al Metro Zapata a las 11 de la mañana. Pues ahí estará esta exposición para defender nuestro maíz criollo y decirle no al maíz ojete, al maíz genéticamente transformado. El Maíz es Nuestro Sustento, hoy jueves 27 de enero a las 11 de la mañana, en la estación del metro Zapata, con artistas y científicos comprometidos con la sociedad. Gracias por la invitación. Y bueno, pues antes del himno nos vamos con otra polquita más, porque luego ya no nos da tiempo, ya están aquí algunos de nuestros invitados. Y pues polca que sea polca, la número 19, ya muy famosa, conocida, La Cápsula. Las 5 de la mañana con 58 minutos, y tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Adolfo Palma, de la Colonia Guerrero. Siendo el recuerdo del talento y conocimientos de John Ackerman, excelente mexicano, patriota y sobre todo el amor que le tiene a México y en particular al estado de Guerrero. Gracias, Adolfo Palma. Muy interesante recordar esto, Adolfo. Alicia Padilla, de Santa Úrsula, Cuapa, manda un mensaje de felicitación a todos y cada uno de los compañeros que componemos Del Campo y de la Ciudad. Manda una respuesta inspirando a otras personas. Me solidarizo con las personas de Ayotzinapa. Damos el taller de educación para la salud, gratuito, con el fin de despertar la solidaridad entre nuestros hermanos. Hacemos un llamado a toda aquella persona que quiera incorporarse a una emancipación social. Los invitamos al taller. Informes al 56 71 36 46, 56 71 36 46. Hay más llamadas, pero es momento también de pasar con nuestro himno nacional mexicano, para que se pongan firmes de pie. Ya después del himno, si quieren ir mientras al baño, hay un intermedio por ahí de estos comerciales que nos han impuesto, pues que ya hasta catarran, ¿verdad? Pero vamos con el himno, las 6 en punto. Thank you. se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. El PRD DF es una izquierda que crea, construye y propone. En la Ciudad de México somos pilar en programas sociales, justicia y seguridad social para adultos mayores de 68 años, con pensión universal alimentaria, enfoque de género, red de transporte exclusivo para mujeres, movilidad sustentable, sistema de transporte alternativo en bicicleta y metrobús. Cuida el ambiente y la economía popular. El precio del metro sigue siendo el más barato del mundo. Somos una ciudad incluyente, donde se respetan los derechos entre personas del mismo sexo. El PRD DF, una izquierda que crea, construye y propone. Llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros. Ahora nos toca hablar a los ciudadanos. Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. Entra a www.encuentro.social y únete a una nueva manera de hacer política, sin políticos. El podio es tuyo, Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. El gobierno dice estar moviendo a México y en un año gastaron 65 millones de pesos en viajes, ropa, corbatas y accesorios, 192 millones en asistentes de la presidencia, 4 mil millones en publicidad. Mientras en el gobierno se vive entre lujos y despilfarros, 60 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano. El PRD DF es una izquierda que crea, construye y propone. En la Ciudad de México somos pilar en programas sociales, justicia y seguridad social para adultos mayores de 68 años, con pensión universal alimentaria, enfoque de género, red de transporte exclusivo para mujeres, movilidad sustentable, sistema de transporte alternativo en bicicleta y metrobús. Cuida el ambiente y la economía popular. El precio del metro sigue siendo el más barato del mundo. Somos una ciudad incluyente, donde se respetan los derechos entre personas del mismo sexo. El PRD DF, una izquierda que crea, construye y propone. Ay, ya me estaba yo echando una pestañita. Duermen con estas cosas. Usted seguramente, a lo mejor fue al baño, pero qué bueno que ya está otra vez con nosotros aquí en Del Campo y de la Ciudad, en donde completamente nos desligamos, no tenemos nada que ver con estos anuncios, estos comerciales, que de acuerdo pues a la ley electoral se tienen que transmitir. No nos gusta que sea en medio del programa, porque pues de repente se lo sintoniza y se pone hora de qué se trata el programa Del Campo y de la Ciudad. Sería más correcto hacia el final. Sin embargo, bueno, aquí están, la emisora cumpliendo con la legislación electoral vigente y se están transmitiendo, aunque pues a muchos no nos guste. Ahí están los mismos que se están promoviendo, son los que aprobaron esa ley electoral y estamos obligados a ceder parte de nuestro espacio a esta situación. Pero ya, no más, para poder aprovechar el espacio para muchas otras cuestiones más interesantes, como las que proponen ustedes en sus comentarios, en sus llamadas telefónicas. Sofía López, de la Venustiano Carranza, felicita por el programa Del Campo y de la Ciudad. Pide no comprar a las transnacionales, por ejemplo Bimbo. La semana pasada dieron un teléfono de gente interesada en comprar café orgánico. Si pueden repetir el teléfono o datos de esto al aire. Sigan adelante con este programa tan interesante. No tenemos el teléfono, pero si alguien del público sabe, ojalá nos pueda orientar para ver quién desea esta compra de café orgánico. Jorge Alcántara Gutiérrez, de la Venustiano Carranza, dice: escucho un poco agitado al conductor Sergio Canales. ¿Está bien de salud? ¿Le preocupa su salud? ha escuchado los 25 años de vida del programa. Gracias, Jorge Alcántara Gutiérrez. Sí, lo que pasa que pues luego tenemos que estar a la carrera aquí en la producción, en la locución, correr de un lado para otro, y eso es lo que nos ocurrió hace un ratito, que llegamos corriendo, agitados a la lectura que teníamos por ahí pendiente, y ahí pues son 2 horas prácticamente de hablar, y eso de repente le pasa a uno, y ya pues también la bola de años, y ya son 25 los que llevamos aquí. Imagínate, y tú tanto aguante también, Jorge Alcántara, no te has cansado de escucharnos. Gracias por reportarte y preocuparte. Estamos bien de salud, afortunadamente. Sin embargo, Lauro Castillo nos llama de Santa Úrsula, Cuapa. Envía un saludo a todo nuestro valioso equipo de producción y comparte que la compañera Estrella Newman falleció en Ixcatiopan, Guerrero. En paz descanse, Estrella Newman. Gracias, Lauro Castillo, por informar. Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón. Saludos a Sergio, a Ángeles, a Marco, a Raúl y Ramiro. Pregunta, ¿qué significa que los mexicanos de a pie votemos en este momento de violencia en todos los aspectos, con pudredumbre y corrupción? Queda esta pregunta para los radioescuchas. Gracias, Gilberto, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo del programa del campo y de la ciudad, invita al público a que debido a la crisis del país, pues hay que utilizar las energías limpias, con eso bajamos la pobreza. El teléfono para fabricar calentadoras solares y purificadores de agua nos lo proporciona. 58-42-02-71. 58-42-02-71. Alicia Padilla se solidariza con el compañero que reporta los altos cobros de la luz para decirle que no pague y que haga su demanda ante el SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, que hable al teléfono 55-35-42-28, 55-35-42-28, y reporte esta situación. Gracias, Alicia, por la orientación, aunque hay varias personas que han metido su queja administrativa y ni así han podido con la CFE. Juan Alcántara, solo unidos podemos hacer frente a la autoridad. Sobre la ley hacendaria y el hoy no circula, esperando que la ley tenga sensibilidad y dé marcha atrás a esta campaña que daña a pequeños comerciantes. Informes para ampararse y saber más sobre esta ley hacendaria, llamen a la Asociación de Locatarios de Mercados Públicos al 55-36-49-81-14. 56-36-49-81-14. Arriba los mercados y abajo los ojetes, dice Juan Alcántara. Gracias por llamar. Ernesto Guerrero, de la colonia Molino de Rosas. ¿Cómo olvidar a tantos luchadores sociales, estudiantes, trabajadores, amas de casa, desaparecidos, asesinados, encarcelados, de hoy y ayer y tiempos pasados, quienes sí han pensado en nuestro México, por ti y por mí, fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno, amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad? Gracias, Ernesto Guerrero. Bueno, hay más llamadas, pero también ya está con nosotros Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Y bueno, se acerca un puente bastante amplio el próximo viernes. Los chavitos de las escuelas oficiales públicas del país, pues no hay clases. El lunes día 2, el día de la Candelaria, pues tampoco, con motivo del adelanto del día festivo de la Constitución Mexicana. Y la red, en ese sentido, ha preparado una serie de recorridos y propuestas. Bienvenido, Rubén Cruz. ¿De qué se trata? Sí, buenos días a todos. Pues para reiterarles de estas salidas que ya les habíamos comunicado hace 8 días, tenemos 2 salidas ya próximas para este día de mañana. En la noche salimos a los Tuxtlas, Veracruz. Vamos a visitar esta comunidad de Selva del Marinero, la pionera en, en Veracruz y la pionera en la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, que desde hace 16 años está dando sus servicios y que, bueno, gracias a la participación de ustedes del auditorio, ha logrado consolidar pues esta estructura de dar los servicios turísticos o ecoturísticos a ustedes, pues básicamente ofreciendo la naturaleza como bandera de estos servicios, estos servicios ambientales que proporciona la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, con sus todavía caudalosos ríos, cascadas, esos impresionantes paisajes en la selva, esa vivencia de convivir con los niños, con la gente de la comunidad, entre familias, y todo este aspecto que todavía tenemos al alcance en nuestro México, en una selva que aparentemente estaba por desaparecer y que gracias a esfuerzos pues tanto como gubernamentales a través de la CONAM, a través de esta dirección de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, pero sobre todo a su gente que dentro de estos lugares hace o realiza acciones para combatir esa devastación que se dio. Si ustedes se pudieran imaginar, hace 15, 16 años, cuando llegamos a implementar, a trabajar con la gente del campo para este trabajo de ecoturismo y que fuera una alternativa de conservación, bueno, pues en ese tiempo habían pasado 30 años apenas de una gran devastación. Estábamos hablando que todavía teníamos entre el 70% al 80% de la cobertura vegetal de esta selva, y en los 30 años que transcurrieron se hizo la mayor devastación. Esto gracias evidentemente pues a los grandes planes que luego nuestro gobierno tiene o sus asesores que generan esta alternativa en el Plan Nacional de Desmontes, que en 30 años devastaron y únicamente ahora queda el 10% de esta selva. Bueno, pues estos campesinos han dado la tarea de conservar este 10% y aún así, déjenme decirles, aún así con este 10% que queda de selva, podemos comparar con Costa Rica, que es uno de los países más importantes en cuestión de ecoturismo aquí en América Latina, y podemos decirles que el territorio de los Tuxtlas representa solo el 3% del territorio de Costa Rica, y el 55% de especies, el número de especies, el 55% lo tiene simplemente esta región de los Tuxtlas. Entonces, si en Costa Rica se ha podido hacer el ecoturismo y ha tenido estas ventajas grandiosas en el sentido de la conservación y de crear este turismo alternativo, pues ¿qué podemos pensar de los Tuxtlas, que tiene toda esta grandeza de diversidad, de la gente, de atractivos, de... Bueno, pues esto es a lo que los invitamos y a que sean parte de este proyecto, tan solo con visitarnos. Ustedes tan solo con visitar, en vez de derramar estas situaciones de dineros en otros lugares que bueno, algunos son transnacionales o algunos tienen ofertas. Por ejemplo, ahora hemos tenido un detalle de la comparación de los costos de paquetes. Si bien es verdad que algunos paquetes en algunas hotelerías cuestan incluso tal vez más barato que ir a la selva aquí con estos campesinos, pues a veces también en estos hoteles pues la restricción es de que no puedes salir del hotel. Es como si estuvieras entre cuatro paredes, obviamente con muchas actividades y todo esto que ofertan, pero no puede uno conocer el lugar donde uno va, ya sea en Iztapan o en Guerrero, en donde uno vaya. Y bueno, aquí es un paquete donde ustedes pueden, al contrario, disfrutar de toda esa naturaleza. Y por último, en esta parte les diría, a veces pensamos que el visitar la naturaleza no implica gastos, a veces pensamos que no que no cuesta, o que es muy fácil únicamente pues pagar únicamente el hospedaje o una alimentación, pero no, realmente los campesinos tienen toda una serie de actividades que cuestan demasiado, incluso cuestan más que la manutención de un hotel. Y bueno, pues en este puente nos vamos a Selva del Marinero y estaremos dos días entre las cascadas, los ríos, conviviendo con esta gente de la comunidad, su comida tradicional, esta situación también de interactuar con los niños. Ustedes pueden llevar en esas actividades a sus niños a convivir con la gente de la comunidad. Imagínense en estos niños de la comunidad que los lleven de la mano al río a nadar, a platicarles de las historias, las vivencias que tienen allá, y por lo tanto también los niños de aquí convivir, compartir lo que viven aquí en la ciudad. Todas estas cuestiones son situaciones que elevan valores que tocan a los niños de nuestra ciudad y que les dan esa situación de conocer nuestros pueblos y de saber qué es la naturaleza y valorarla. Bueno, pues esta parte los invitamos. Todavía tenemos algunos lugares para esta parte de los Tuxtlas, Veracruz, y después nos vamos a ir a Tlacotalpa. Vamos a estar dos días en esta selva y el lunes 2 nos vamos a la fiesta de Tlacotalpan, a la fiesta de Candelaria, la más famosa de Veracruz en el sentido de folclore. Imagínense sus décimas, sus zapateados, el son jarocho, lo que le llaman el fandango, encuentro de jaraneros, todos estos aspectos culturales de Veracruz, su gastronomía y sobre todo la parte cultural de esta gran fiesta que tienen el día de la Candelaria. Sí, algunas veces ya se ha desvirtuado un poquito la fiesta con, bueno, ya saben, sobre todo la cuestión de bebidas y de cerveza y todo esto, pero todavía conserva ciertos sitios que nos han desplazado de las plazas principales a las periferias de las plazas menos importantes de Tlacotalpan, pero todavía están estos escenarios de los jaraneros y de compartir este paseo por el río Papaloapan con la Virgen, que bueno, pues ustedes van a poder disfrutar en un paseo con la red de ecoturismo, con guías especializados ahí en Tlacotalpan, y van a poder ir de la mano de esta procesión que se hace con la Virgen. Y bueno, nos quedan algunos lugares y salimos el día de mañana. Venimos a hacer este último aviso para aquellos que se animen a visitarnos. El teléfono es 66 37 92 75. Les quiero reiterar que por favor nos hablen a partir de las 11 de la mañana, porque ahorita estamos aquí en cabina, en lo que llegamos, nos instalamos. Por favor, después de las 11 de la mañana al 66 37 92 75, para aquellos que todavía quieran participar de este fin de semana largo e ir a ese encuentro con la naturaleza ahí en la selva de los Tuxtlas, Veracruz, en la biosfera de los Tuxtlas, en compañía de nuestros amigos de Selva del Marinero. Y también pues recordarles que tenemos un paseo alternativo, dos días, es el sábado y el domingo, a Morelos. Vamos a visitar la parte de Jojucla en un paseo con ejidatarios también de este lugar, que han conformado un sendero muy importante que le llamamos Escondrijo de Zapata. En este puedan poder disfrutar también de la naturaleza, de esta información que nos dan los campesinos sobre las aves, la fauna, la flora que existe todavía en el lugar, un paisaje escénico increíble realmente, pero además en el miticismo de meternos al pasado en una escenografía con zapatistas. Imagínense que van ustedes transcurriendo sobre, caminando por este sendero, y de repente empiezan a ver zapatistas ahí, adelitas y caballos, y que van a poder convivir con esta gente de la comunidad, que además tiene historias porque su ascendencia viene precisamente de estos zapatistas, y nos pueden contar cómo ligaron esas partes de sus vidas pues a la actualidad, y cómo nos pueden informar de esa situación histórica. En fin, un bonito recorrido. Después nos vamos a un río, todavía de los pocos que quedan en Morelos, con aguas naturales, sin albercas, que ustedes pueden disfrutar con esas aguas cristalinas. Y después al siguiente día a Zacualpan, los vamos a invitar al trueque. ¿Qué les parecería no nada más ver el trueque en un mercado dominical, sino que estaríamos hablando de que ustedes lleven algo para que puedan intercambiar con estas personas? Si tienen en su guardarropa algo que ya no les funcione, pero que esté en buen estado y quieren participar con nosotros y beneficiemos a estas personas a un intercambio, pues tal vez por una artesanía, una canastita, algo que ellos elaboran, podemos participar de este encuentro en el mercado de trueque. Y vamos a visitar la ruina arqueológica de Chacalcingo y las ruinas de haciendas de Chicomocelo, el paseo en Zacualpas de Amilpas con vinos, licores y las tradiciones de la gastronomía del lugar. En fin, para este sábado 31 y 1 de enero, también nos pueden llamar al 66 37 92 75. Si quieren ver la información tanto de los Tuxtlas como de Morelos, en la página www.tuxtlas.org, y de manera colateral está la página www.ecoturismocampesino.org.mx. Hay un correo electrónico con el cual se pueden comunicar: info@tuxtlas.org. Les voy a repetir el teléfono: 66 37 92 75, y por favor, después de las 11 de la mañana les vamos a atender ahí. Pues muchas gracias por la invitación, un viaje que vale más de lo que cuesta, como hemos dicho ya desde hace mucho tiempo, y pues que por lo menos una vez en la vida hay que conocer la selva, el corazón de la selva, ya que todavía la tenemos por ahí conservada por estos proyectos, porque gracias a eso ahora los campesinos están conservando la naturaleza, ya no están talando, ya no están cazando, y se ha recuperado gran parte de la flora y fauna de la región, de la biosfera de la Reserva de los Tuxtlas Veracruz. Gracias, Rubén Cruz, por la invitación. No te despedimos, por si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta del público, llámenos al 41 55 10 60 y 01 800 080 10 60. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más música para pasar con nuestros siguientes invitados, y ahora vamos con un Chotis de Antonio Tanguma en la interpretación del grupo Esencias de Monterrey, Nuevo León. Esto se llama Claudia y está dedicado para todas las hermosas Claudias. Gracias. de la mañana con 28 minutos, 6 con 28 del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo sus participaciones, sus llamadas. Recordamos las líneas telefónicas para que usted también nos llame, nos comente. El día de hoy está Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández pendiente de los teléfonos, así es que aprovechen, se están ahí por ahí luego durmiendo, si no hay llamadas, llamen para que también haya participación en el programa y aprovechar la presencia de nuestros listos telefonistas para que nos hagan llegar sus telefonemas. Liliana Bautista de Nezahualcóyotl da el siguiente teléfono para ver lo del café orgánico, la compra del mismo: 55 29 57 82, 55 29 57 82, para las personas que nos estuvieron solicitando este dato. Invita a llamar y ver la cuestión de los precios y demás. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Gracias, Liliana. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán invita al noveno Festival Infantil de Música y Danza Nativa el sábado 28 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Gracias por ser un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad tenga más tiempo al aire. Gracias, profesora, por llamar. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio Canales y equipo. Un saludo a la audiencia del campo y de la ciudad. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una complicidad vergonzosa y en perjuicio siempre del mismo pueblo y en nuestro derecho que tenemos constitucionalmente conforme al artículo 39, somos la máxima autoridad en el país. En las próximas elecciones tenemos que demostrar que hay dignidad y memoria, recordando ese terrible 68, 71 y esas devaluaciones de Portillo, Cedillo. Unidos y organizados vamos a ser respetados. Gracias, José Luis, por llamar. Graciana Velázquez Flores, de Catepec de Morelos, felicita por el programa del campo y de la ciudad. Comenta: trabaja aquí en la ciudad por el centro histórico. A cada puestero le piden 5 credenciales para poder trabajar, so pena de no permitirle seguir en la vendimia. Y esto por parte del PRI para apoyar a Alejandra Barrios. Tiene años de escuchar el programa, solicita leer su comentario al aire para conocimiento del público. Saludos a Sergio Canales y a Cruz Mejía, sigamos adelante todos. Gracias, Graciana, pues ahí está ya al aire tu comentario. 6:30 a.m, momento de pasar con nuestra amiga y colaboradora ya desde hace también muchos años en este programa, Sonia Enríquez. Recordarán ustedes el festival famoso de Amecameca de dramaturgos comunitarios, pues ella es la que lo fundó, lo organiza, y ahora, pues ya desde hace también algunos años, es el noveno, el onceavo. Onceavo. Décimo primer festival de dramaturgos comunitarios en Azcapotzalco y Amecameca. Se ha trasladado a las sedes de la Ciudad de México por el éxito, sí, que ha tenido, ¿verdad, Sonia? A ver, sí, platícanos. Claro. Bueno. Te voy a recibir también con algo de Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, en estos textos que vienen a manera de calendario, ya que hoy hay una efeméride importante. Y se titula Enero 29, Callando Digo. Hoy nació Anton Chejov en 1860. Escribió como diciendo nada y dijo todo. Y creo que cuando vemos o leemos a los dramaturgos comunitarios, dicen todo. Gracias. Porque no se queda nada por allí cuando es pues una dramaturgia acerca de la vida, decimos nosotros. Platícanos, sí, acerca de estos talleres y cómo has logrado este éxito con los dramaturgos, Sonia. Yo creo que parte de esto ha sido un intercambio con las comunidades del oriente del Estado de México y actualmente con la comunidad de Azcapotzalco, en que yo, que imparto el taller, pues les doy una plataforma elemental de lectura-análisis, tomamos café, comemos galletitas, y ellos a mí me enseñan sus narraciones tradicionales, la historia no oficial, como el pueblo la recuerda, mitos y leyendas. Este intercambio es el que hace posible esta, ya más de una década, ya estamos ahorita en nuestro onceavo ciclo, del taller y el Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. Y actualmente estamos trabajando también en torno a los pueblos en extinción. Yo creo que el acercarnos a nuestros orígenes, el acercarnos a nuestras tradiciones, a nuestra identidad, es lo que de alguna manera nos ha fortalecido. Hay mucha gente que gusta de historias de brujas, de historias de aparecidos, de mitos, de leyendas, y esto es lo que lo hace muy enriquecedor. Y bueno, ya se acerca este festival. ¿Cuáles son los objetivos de este taller, perdón, el taller de dramaturgos, los objetivos? Sí. Y los requisitos también para participar. Sí, el objetivo es escribir una obra de teatro en torno a las narraciones tradicionales, la historia no oficial tal como el pueblo la recuerda, mitos y leyendas, algunas historiografías con un fondo histórico, o sea, historias personales. Y este es el objetivo último del taller, y posteriormente cada una de estas obras se escenifica en el festival en otoño. Eso es. Los requisitos son, pues, es una invitación que están haciendo algunas instituciones que ya nos están apoyando, como son la Sociedad General de Escritores de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco, el Centro Mexicano Internacional de Teatro de la UNESCO, y Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. Invitamos al público en general, a todos los interesados en narraciones tradicionales, la historia no oficial, mitos y leyendas, a las amas de casa, que son nuestro galardón, es lo que presumimos. Tenemos muchas amas de casa que escriben sus obras de teatro y andan en bibliotecas de Europa, sus obras de Estados Unidos, de México. Eso es un orgullo. Y que tienen mucho que decir, y luego no hay dónde, no hay cancha, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antiguamente se decía, pues, en los lavaderos o en... Y ahora, pues, ya a veces no se da esa interactividad. Pues, esos son nuestros informantes. Sí, ¿verdad? Precisamente. La gente de los lavaderos, la gente que vende verduras... Yo a veces he tenido que informarme más sobre algún tema y voy con los investigadores que están con una gran disposición en antropología y terminan remitiéndome a sus informantes, que es la gente con la que convivimos, por ejemplo, en las comunidades. Entonces sí hay que escucharlos mucho. Y te decía que invitamos a amas de casa, a prestadores de servicios, a la comunidad universitaria, porque se ofrece una beca para el 11º diplomado en Dramaturgia Comunitaria Mexicana. Esto es, tenemos el ciclo amecamequense y el ciclo azcapotzalca. Iniciamos nosotros el taller en Amecameca el primer sábado de febrero. Es el sábado 7 en Plaza de la Constitución número 8, en el centro de Amecameca, ahí en Plaza del Carmen. El taller va a ser los sábados de 10 a 1 de la tarde. Terminamos el último sábado del mes de junio con N. Y también para este mismo diplomado se va a impartir en la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en San Pablo, cerca de Metro El Rosario, en el edificio H, la sala de maestros. Es una sala bellísima, muy confortable. Vamos nosotros a tener ahí nuestro también 11º diplomado, el ciclo Azcapotzalca, y va a ser los lunes de la 1 a las 4 de la tarde. Nosotros vamos a iniciar precisamente en Azcapotzalco el último lunes de febrero, ¿sí? Que es el lunes... ¿Qué lunes es? Es el lunes 23 de febrero, el penúltimo. Lunes 23 de febrero, iniciamos a la 1 de la tarde en la UAM Azcapotzalco, edificio H, en la sala de maestros. Así es que están invitados cordialmente. Esta es una beca que se está ofreciendo. Como tenemos esta subvención de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí va a ser inscripción y todo absolutamente gratuito. En Amecameca nosotros se cobra un donativo, que son para público en general 100 pesos de inscripción, para estudiantes 50, y cuesta 25 pesos la sesión. Se les pide un donativo a los estudiantes y 50 al público en general. ahí no tenemos ninguna subvención. Sí. Muy bien, ¿el teléfono, alguna página, algún correo sí, electrónico para más información? El Facebook es Dramaturgos Comunitarios. Ahí nos pueden ustedes contactar, pedir más información. También al correo electrónico sonia.e.gdegonzalezsin@gmail.com. Y bueno, tenemos también el teléfono, el 55... celular 9168-1505. Otra vez, por favor, el teléfono. Sí, es 55-9168-1505. También quisiera yo aprovechar para decir que este ciclo, taller y festival, es un homenaje a los pueblos en extinción. Sí, que tuvimos una presencia, Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, el pasado noviembre en Yerevan, Armenia, y precisamente hubo una exposición en el Foro Internacional de Dramaturgos, y fue así muy recibida de una manera muy conmovedora por representantes de Israel, de Corea, de la India, de España, en torno a este trabajo que estamos realizando sobre los pueblos en extinción. Y también quiero aprovechar, Sergio, para invitar al público a la presentación de nuestra segunda antología en el marco de la 36 Feria del Libro en el Palacio de Minería, que va a ser el último viernes de febrero, que es viernes 27, a las 16 horas en punto, en, repito, Palacio de Minería, en la Sala Bernardo Aguirre. Ahí van a poder tener ustedes la segunda antología, que se llama Dioses, Volcanes y Serpientes, editado por Libros de Godot. Posteriormente tendremos otra antología en abril, solamente para... ¿Cuántos libros han editado de los dramaturgos comunitarios? Ahorita solamente uno, que está en bibliotecas, se decía, de universidades de Heidelberg, Alemania, en Palermo, no sé, otros de Europa, en Estados Unidos, universidades también norteamericanas, en la Central de Ciudad Universitaria, en la Veracruzana. Esa es la primera antología. Y ahorita estamos sacando la segunda antología, que estamos invitando también al público, en el marco de la 36 Feria del Libro en el Palacio de Minería. Es la segunda. Y ¿cuántas obras trae esta antología, y qué tipo de obras trae? Sí, tiene una sección de mitos, otra sección de leyendas, y una sección más que es un homenaje, así se llama la última sección, Homenaje a los Pueblos en Extinción, con Ijim, la Mujer sin Canto, de Tania Gámez Ornelas. Es una obra bellísima. Nos pueden aleccionar mucho estas obras en torno a pueblos en extinción, porque los pueblos indígenas del norte de la República, por ejemplo, queman las pertenencias de sus muertos, mientras en nuestra sociedad las familias se devastan por las herencias. Hay mucho que aprender de estas sociedades con una espiritualidad muy elevada, y yo creo que eso nos puede de alguna manera ayudar a no colapsarnos en las crisis morales y que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una crisis moral muy fuerte, nos conmueve, y yo creo que el volver la mirada a estos pueblos en extinción puede de alguna manera fortalecernos, ¿no? Conocer nuestra identidad, yo creo que nos hace más dignos, más transparentes, más verticales, y ya realmente es una gran lección el conocer a los pueblos en extinción. También te quiero decir que tenemos una invitación para el público al Teatro Wilberto Cantón. Es el día martes 17 de febrero, ¿sí? Tenemos nosotros la presentación de la Danza Cósmica del Chinelo, de Cassandra Cabello, en el Teatro Wilberto Cantón. Ahí es la crítica especializada del festival, dictaminó muy bien esta obra y se va a presentar al público, ya saben, en José María Velasco, número 58, cerca de Metro Barranca del Muerto. Es Teatro de Sohem, ¿sí? Pues es lo que te puedo yo decir. Ojalá que el público invitaciones asista. Qué bueno, una motivación para poder escribir una obra de teatro, tenemos mucho que decir, mucho que contar, y qué mejor que a través de un guión. Para nosotros es muy importante, la base de todo este trabajo es el taller. Porque público, como quiera que sea, lo tienes. Pero que alguien escriba una obra de teatro, eso es lo sin taller no hay festival. Además ese es lo más interesante. De ahí se producen las obras. Precisamente. Gracias, Sonia Enríquez. Pues te esperamos próximamente para que nos recuerdes estas invitaciones. Claro. Durante el año vemos la agenda llena de los dramaturgos comunitarios. Sí, muchas gracias. Y gracias a los radioescuchas del campo y de la ciudad, que siempre han seguido, Sergio, nuestras obras. A veces se van hasta Mecameca a ver una obra que escucharon, que anunciamos aquí, y pues ahora la invitación es para que ustedes las escriban, ¿sí? Gracias, Sonia. Pues vamos con más música aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a cerrar este ciclo el día de hoy con la música de Nuevo León, el grupo Esencias de Monterrey. Ya para cerrar, de la región centro 3 de Nuevo León, nos brinda la polca de Antonio Tanguma, La Evangelina. De la mañana con 46 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, saludo cordial a todo el equipo del programa, invita y dice que continúa abierta la invitación para participar en la lectura y escritura activas en torno a los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Estás invitado o invitada a otra forma de leer de manera interactiva. Y deja el siguiente correo: 100leyendo12cuentos@gmail.com, y el teléfono 53 94 00 78. Es presencial, invita muy cordialmente y coordina Andrea Fernández, locutora de Radio Educación. Gracias, Enrique Álvarez, por llamar. Juan Longinos Cuevas vuelve a llamar de Puerto Vallarta, Jalisco. Dice, escuchando que el invitado dijo que Zapata se estaba escondiendo en Jojutla, Morelos. No estaba escondido, combatía a los hacendados que explotaban a la gente, trataban a las personas como esclavos. Zapata combatía, no se escondía. Yo viví en la tierra del general Zapata y conozco la historia. Gracias, gracias por la precisión, Juan Longinos. Pues Zapata vive, sabemos, la lucha sigue. Y si Zapata viviera con nosotros, anduviera, dicen por ahí. Edgar Anaya invita a escuchar a la banda de gaitas del batallón de San Patricio, integrada por músicos mexicanos. Se presentará este domingo 1 de febrero a las 17 horas en la entrada del exconvento de Churubusco, Museo de las Intervenciones, sin costo, muy cerca del metro General Anaya. Gracias, Edgar Anaya, también rima con la estación del metro, ¿verdad? Y un saludo a Edgar de la red de ecoturismo. Saludos, Edgar. Basilisa Ángeles Olvera de Iztapalapa, escuchando sobre los Tuxtlas. A Dios le pido salud y favor para conocer por allá, con la plática del joven invitado, quien es Rubén Cruz, a quien escucharon. Se antoja ir, debemos conocer nuestro México, nuestro territorio, antes que el extranjero. Hablo para saludarlos y lamenta la noticia de la vuelta y vuelta que traen a los padres de los normalistas. Si duele un animalito que muere, una planta que se seca, ¿cuánto? Y más un ser humano, un hijo. Pide a Sergio comente sobre el evento a realizar este fin de semana en el Metro Zapata. Ayer algo comentó Marco en su espacio. Ya nos conoceremos en el próximo aniversario del programa. Todos saludos. Claro que si en un momento más tendremos más de esta invitación, Basilisa. Gracias. Isabel García Peredo. Felicito al profesor Rogelio Andrés García Peredo, físico matemático, por el reconocimiento que recibió del Grupo de Campesinos del Estado de Hidalgo. Felicidades. Roberto León de Iztapalapa. Buen día, hermanos, saludos y abrazos. Continuamos con las clases de Historia y Cultura Náhuatl, los sábados a las 12 horas en Plaza Tolsá, cerca del Metro Bellas Artes, a un lado del Museo Nacional. Para más informes, 1546-3036, 1546-3036. Melvin Isael López, me da mucho gusto saludarlo. Sigan disfrutando el rico café orgánico de Oaxaca. Seguimos en el teléfono 55-29-57-82, 55-29-57-82. Tenemos café de diferentes tostados, café soluble. Gracias, Melvin, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa es momento de pasar con la sección de los chavitos y las chavitas, dando paso también a que usted nos llame. Todavía está Juan Antonio Vázquez, Ángeles Hernández, muy atentos de sus telefonemas. Hay oportunidad de que los reciban, ya que hay dos personas contestando. Llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Mientras tanto, vamos con esto que se llama Canek 2, tomado de leyendas y consejas del antiguo Yucatán, de don Emilio Abreu Gómez. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegre canta mi pinca, los escuincles son palos de escuincle, alegre canta mi pinca, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad, viene soltando fuegos y tirando mucha alegría. Hay gente nueva en la hacienda. Hoy llegó la tía Charo, hermana de don Cleopas, el dueño. Doña Charo es una señora solterona, temblorosa y asmática. Se pasa el día sentada en el estrado de la casa, toma que toma pastillas de menta y sorbos de tila. Hace años teje y desteje una camisa de hombre y nunca está satisfecha. No sabe para quién es y ni falta que hace. Junto con doña Charo llegó el niño Cuy, su sobrino. Cuy es un niño a quien nadie quiere. Parece tonto, casi idiota. La familia lo ha enviado a la hacienda porque con sus cosas y simplezas a todos avergüenza. Hasta delante de las visitas, sus hermanos lo llaman recogido. Cuando Guy oye esto, se le humedecen los ojos, pero no protesta. Guy trajo una mochila con su ropa, dos mudas y unas alpargatas. Y entre papeles rotos, el retrato de su madre muerta. Canek tiene nuevo oficio en la hacienda. por la noche, la tía Charo lo llamó y le dijo: Jacinto, ahora no trabajarás en la huerta. Ahora tienes que cuidar a mi sobrino Guy. Por lo que me han dicho, es un niño melindroso. No lo dejes solo, porque hace locuras que él cree gracias. Dormirá en su cuarto, pues es, además, miedoso, y la soledad y las tinieblas lo asustan. Mañas, mañas que tiene, qué sé yo. A veces de noche se levanta dormido, y se escapa, y se va por allá, y luego cuesta encontrarlo. Cuando despierta, no recuerda nada de lo que ha hecho, y si se le dice algo, se enfada y se pone a llorar. En ocasiones le da por escribir con los dedos, sobre el bombo de los pisos. Escribe tonterías, que solo él entiende. Ya verás, pero de eso no te ocupes. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensores. 6:54 el teléfono de Son de la Ciudad, 56-54-1826, por si desean conseguir estas cápsulas, esta sección, 56-54-1826, y la música de Son de la Ciudad. Felicidades a Son de la Ciudad, gracias por colaborar. Tenemos más llamadas. Cornelio Hernández de la Isidro Favela nos pide el teléfono de Juan Alcántara. Vamos a buscarlo por aquí y en un momentito te lo proporcionamos. Por favor, Rubén, a ver si está por aquí el de Juan Alcántara. Álvaro Díaz de Tlalpan felicita al programa del campo y de la ciudad. Pide sea diario y que lo repitan en la noche. Ya no hay que ver telebasura. Televisa, TV Azteca, dice. María Elena Guerrero de Iztapalapa, ayer hicieron una invitación a una plática del obispo Raúl Vera, pueden repetir los datos, gracias, si alguien llamó. Y bueno, tenemos la invitación también para hoy, el maíz es nuestro sustento, en el Metro Zapata, es una exposición, se inaugurará hoy jueves 29 de enero a las 11 de la mañana, Metro Zapata, por artistas y científicos comprometidos con la sociedad. Y estarán las propuestas gráficas del maestro Francisco Toledo. El teléfono de Juan Alcántara ya lo tenemos también, 55-36-49-81-14, 55-36-49-81-14. Y Martín Catalán de Ciudad Nezahualcóyotl pide el teléfono de la señorita Sonia Enríquez, sus datos, gracias. Otra vez, por favor, Sonia. Sí, es 55-91-68-1505. También pueden escribirnos al Facebook de Dramaturgos Comunitarios o al correo sonia.e.gdegonzalez@gmail.com. Gracias. Y bueno, la semana pasada el señor Claudio Nava nos solicitó una canción, Cuatro Milpas. Hoy la traemos del disco Yo Fui Bracero, de Rosa Marta Zárate Macías y Francisco Javier. Pues aunque sea un fragmentito, por si nos está escuchando don Claudio Nava. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está.